plata por cobre. Andariega tú, andariega, andariega tú, andariega, andariega tú, andariega, andariega tú, andariega. Tú eres una caminante soplada en la carretera. Por ser mujer como eres, ya no tienes quien te quiera. Andariega tú, andariega, andariega tú, andariega, andariega tú, andariega, andariega tú, andariega. Tú te embarcas en aviones, en camiones o en carreta. Salga por donde salieres, nunca alcanzarás la meta. Andariega tú, andariega, andariega tú. Estabilidad, vas de la seca a la mega, pasas tu vida en andar.